musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. HBO confirma House of Dragon. Tres siglos antes de que Daenerys Targaryen tratara de conquistar el Trono de Hierro, nacía la Casa del Dragón, en el ficticio territorio de Westeros, una historia que la productora se dispone a llevar a la televisión, luego de que se reportara que no harán la precuela de Game of Thrones protagonizada por Naomi Watts. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.